estadio Azteca, lleno de jóvenes. Veo en ese país, lugar a donde hombres, mujeres, pastores, unido, reconciliado, bajo la sombra de la cruz, entendiendo que solo a través de la cruz somos salvos, solo a causa de la sangre del Cordero. Veo el estado Azteca lleno, repleto, no de artistas profesionales, pero de anónimos. Una generación buscando la santidad. Sí, es posible, porque empieza con una visión. Y los ojos de las naciones mirarán y dirán: algo está pasando. Yo lo veo. Uniremos nuestras fuerzas y nuestros medios para declarar no solamente al mundo, a Dios. Estamos unidos, reconciliados. Nos perdonamos todas las tonterías del pasado. No trabajamos solos, juntos, juntos venceremos. Yo lo veo y lo creo. Naciones vendrán y declaran: algo pasa aquí. No vendrán para conquistar, vendrán con un espíritu de siervos, con humildad. En esos lugares se verán reconciliaciones. Veo personas de cada tribu, indias, de México del norte al sur, del este al oeste, gente humilde que vendrán, pobre. Lo veo casi sin zapato, unidos con ricos, como hermanos. Veremos mujer, hombres, ancianitos, que dirán: hemos orado una vida para ver eso. No profesionalismo, solamente anónimos, enamorados de Jesús. Se levantará una adoración tremenda. La gloria de Dios se va a extender con un poder tremendo. El valor de un peso tiene tanta valor que un cheque de 1,000,000 de pesos, porque cada cual se van a unir para ese proyecto. Yo lo veo y lo creo. Lo veo y lo creo. Lo veo para Europa. ¡Oh! Lo veo para Europa. Lo veo para millones de gente que están ayunando y orando años y años. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Miles se salvarán, porque es Dios de las alturas. Jesucristo el Señor.